Además, ¿cómo le dice que no? O sea, realmente, suena a chiste, pero esa anécdota, realmente, si uno lo mira, el presidente de los Estados Unidos es Elon Musk. No diga eso. Pero tiene un encargado que pone la cara, que es Donald Trump. Presidente Trump fue visto ayer en el jardín de la Casa Blanca con X, el hijo de Elon. Se llama así, X, ¿Sí, Elon cuántos hijos tiene? ¿Como 14? ¿12? Tiene 12 hijos y este peladito, ahí se ve a Trump, lo señala y hace la X en el aire. Ah, vea, pues, como para decir, no es mío, ¿no? No es mío. Hombre, no, es por eso. Es de Musk. No. Ese es el mismo peladito que salió, que estaba en que se sacó los mocos y los limpió en la oficina oval. En el despacho. Sí, sí es increíble. Que es bien inquieto. Es si uno cree en profecías, puede ser el mal del futuro. No, sí. puede ser Damián. Pero es una teoría conspirativa. Damián. No lo destino. No, pero ha sido divertido cuando dijo que se callara la boca. Cuando le dijo a Trump que se callara, que se fuera, se limpió los mocos. Damián era anticristo. Exacto. El de la película. Sí. Él puede ser la manifestación de quienes no están de acuerdo con él. Es realmente... Sí, ¿sabes? Puede ser. La resistencia. Ser. Sí. ¿Quién le pega mocos delante de todo el mundo al pupitre y le dice que se calle al presidente de los Estados Unidos? Claro, pero además pues tiene la justificación más válida que pues, es un niño, ¿no? Por claro. Eso, no, él sabe, pero no. él sabe, él tiene información. Es posible que sea un adulto que parezca un niño. Él es el presidente. Él es el presidente, correcto. Uribe DJ, ¿cuál es su teoría conspirativa favorita? ¿En cuál crees? ¿Tiene alguna teoría conspirativa favorita? A ver, hay un... yo en estos momentos he visto cosas que me ponen a pensar que realmente no hay ningún rover en Marte. Que realmente lo de Marte está... Falso. Montado en un estudio. Pero, como lo decía de Camila sobre el alunizaje. Bueno, esa teoría la tiene mucha gente desde hace muchos años, ¿no? ¿Quién que sabe? Stanley Kubrick dirigió eso, Uribe DJ. Eso dicen, pues es una de las teorías conspirativas más grandes de la historia, junto con el Área 51, que existen en el mundo, pues. Sí, el rover de que estamos hablando es el Curiosity. El Curiosity, que es el robotcito, el robotcito no que está. No, la semana pasada yo le mostré incluso a Alejandro, sí. apareció una foto, sí. En la que amplifican, una foto de alta definición, pero la amplifican y encuentran una mosca dentro, parada encima del robot. Entonces uno dice, oh, o sea, hay vida en Marte, vuelve y juega, puede ser simplemente un montaje, porque es que hoy en día ya uno no sabe. No saben qué creer. Pero puede ser conspirativo. Total. ¿No? A mí hay un caso de investigación que siempre me ha causado curiosidad. No es tanto teoría conspirativa, pero a mí siempre me quedó en la cabeza desde 2001. Ajá. Ese tema de la niña esa que asesinaron, que iba a salir con Ashton Kutcher, el actor, que era una diseñadora de modas, y cómo eso está ligado con este man de That 70's Show, Danny Masterson, que lo metieron a la cárcel, y el primero en mandar una carta de apoyo fue Ashton Kutcher, y que dicen que Danny Masterson fue cómplice en el asesinato de esa niña, aunque hayan declarado inocente a Ashton Kutcher hasta hace tan solo 6 años, ¿no? Sí. En 2019, 18 años después lo declararon inocente porque le chantaron el asesinato a un asesino serial que precisamente por esa época, en 2001, estaba por ahí y tenía varias víctimas. Sí. Esa es la teoría de conspiración alrededor de ese tema de Ashton Kutcher, que siempre me pareció fascinante y que la recordé recientemente cuando pasó lo de este actor de That 70's Show. Que fue condenado. ¿Por qué de la nada Ashton Kutcher sale a defenderlo cuando todo está tan claro en la vida, ¿no? Ahí está. Vea, quiero hacer un paréntesis importante. Mande. Vayan ya mismo a nuestra cuenta de Instagram de La X, porque hicimos un homenaje por el Día del Hombre a nuestros compañeros. Tengo miedo. Invito a que vayan ya mismo, ya no dejen pasar más tiempo. Uy, tengo miedo. ¿Qué es? Ve, vaya. Tengo miedo. Pero, gracias por existir. Okay. No, conmigo sí se fueron al Ah, no, eso es una cosa muy bella. No, todos están divinos. Ah, mi época de violinista. Claro, no. Está mi época de violinista ahí, fantástico. En otras, no, no puede ser. En otras noticias, Lollapalooza, dice la revista Stereogum, ha dejado de ser un festival de rock oficialmente con el cartel, el anuncio del cartel, Diana. Sí, Alejo, ayer se dio a conocer y no sé, creo que lo veníamos hablando desde hace un tiempo de emocionarse con un cartel y creo que hace unos buenos años estaríamos, o yo por lo menos, diciendo ¡wow! No. Olivia Rodrigo, Tyler, uh-huh, the Creator, sí. Sabrina, sí. Carpenter, Rufus Du Sol, Luke Combs, Twice, A$AP Rocky, Korn, Gracie Abrams, Doechi. O sea, solo Korn se salva ahí. Son las cabezas. Twice? No, creo que eso es ya te debe ser K-pop, creo que es K-pop. Tiene nombre, ¿sí? De K-pop. Creo que es K-pop, sí. Y bueno, son los cabezas de cartel. Es el espíritu del tiempo. Entonces ya pasó, está pasando un festival que tenía un, como dice Alejandro, un espíritu rockero que celebraba el rock, pues ya también mutó, ya no, y es normal. Sí, como todos los eso festivales. Es lo que se consume y eso es lo que vende. Exactamente. Twice grupo es un grupo de chicas surcoreanas. Creo que en Lollapalooza no hay ningún artista colombiano, ¿no? Son Nayeon, Yeonhyun, Momo, Sana, Jiho, Mina, Danyeon, Taeyong y Jisoo. Son 2, 4, 6, son 9 niñas. ¿Cómo mantiene uno un grupo de esos? Esos grupos de K-pop tienen como 40 integrantes, ¿no? ¿BTS eran 7? ¿O son 7? Son, pero no han vuelto, está bien, son, no, pues, no me encienden a piedra. No, y no, porque hoy es tu día, hoy no se puede. ¿Hoy me soy intocable? Exacto. Sí. ¡Qué buena noticia! ¿Qué vas a hacer? No me den papaya. Entonces sí, Ale, cambia, pues venía pasando también, es como la evolución de los eventos y uno ahí también se da cuenta que uno ya suelta ciertas cosas, porque generacionalmente no compagina ya con ellas. ¿A qué página es que hay que entrar? ¿Para qué? Pues lo que estabas diciendo. Ah, con nuestra cuenta en Instagram. Para que nos vean. Me parece importante. A los puestos. Hombres. Me parece importante ver Andrés, en ese video. Mira, a propósito del año, eso fue como por esa época. ¿Por qué son así? ¿Cómo nos hacen esto? Salió bien librado Gary y Yuri. Todo esto es muy cringe. Pero ustedes hicieron eso. Ustedes hicieron eso porque si no se tendría ese material. Claro. O sea, ustedes se pusieron en el ojo del huracán. No, claro, pero tenemos mejores, imagínate. No, realmente, gracias por escoger lo peor de nosotros para mostrarlo al mundo. En eso queda reducido este día. Estamos haciendo absolutamente el ridículo ya mismo en Instagram, así que... No, pero hay peores. Pasen por Instagram y al menos... No, para que al menos nos dejen un comentarito que nos suba el ánimo a los hombres. Y manden plata al Nequis. Hábleme por Nequis. Bailar es lindo y a ustedes les nace bailar y se ven bellos. No, la artista no, creo artistas. Que sí. Es que Diana nos quiere mucho. Ya no podemos bailar. Diana nos ama. Sí, y a mí sí me gusta verlos felices. Además, como decía el ingeniero Montañez. Ah, sí. El gran Montañita. Están felices, uno los ve y están felices. Eso me parece lindo. Estamos por fuera felices. Ay, buscando likes. Bueno, vamos con original. Discos pandémicos. Este es probablemente, uno puede decir que es el segundo pandémico más grande. Aquí está Dua Lipa. Esto es Levitating y Mañanas X. Levitating de Dua Lipa, Mañanas X. Solo subiéndote una Ford Ranger, ¿entiendes? Porque es superior en todo sentido. Siente su potente motor V6 diésel y llévala hoy con bono de retoma de 20 millones de pesos. Conócela hoy en tu concesionario Ford. Consulta términos y condiciones en ford.com/ofertas. Camilo Peggy está leyendo sus mensajes en redes sociales sobre las teorías conspirativas favoritas. ¿Qué han dicho, Cam? Aparecen muchas nuevas. Pablo Ramos dice el vuelo 370 en Malaysia, ¿cómo es que era? Malaysia Airlines. Ese fue muy raro. Eso fue porque desapareció. Desapareció y luego como que hubo una situación como de pruebas que pusieron, como que, ay, no, sí. Implantaron pruebas y al final eran falsas. Entonces eso fue bien raro como. Ok. Zuli, eso fue documental y todo, ¿no? Sí, claro. Sí. Zuli Harrison dice el nuevo orden mundial y que los masones dominan el mundo. Okay, okay. ¿Tienen algún amigo masón? Se siempre ha estado ahí, ¿no? Esa ronda desde hace muchas décadas. Desde hace mucho tiempo. Nadie ha dicho la de Beyoncé. No entiendo por qué nadie. La de Camila. En cambio, tengo amigos canzones. ¿Funciona? Sí, el 80. Generalmente son iguales. Funciona igual, ¿no? La teoría de Camila. Hoy está on point el chascarrillo, ¿no? Y Camila tiene su teoría, que es la de Beyoncé, que es Illuminati. Me dijo, Illuminati. Illuminati. Illuminati, sí. Los Illuminatis. Que son los que cantan Ho Hey. Pero así póngale atención a ella, su teoría, que pero sí. Pero yo creo que sí, es muy probable. Hay que agradecerle a Beyoncé porque ella hace parte del régimen mundial. ¿Tú le rezas a Beyoncé? ¿Tú le rezas a Beyoncé? No, pero le agradezco. ¿Qué tienes tú para agradecerle a Beyoncé? Lo que sea, lo que ella me diga, yo le agradezco. ¿Qué ha hecho por ti Beyoncé hasta el momento? No, como es para que ese es el problema, no lo sé. ¿Qué tal que haya hecho algo y yo no lo sepa? Vale, ok. Hay canónico todo, ¿no, Cami? Sí. Increíble. Ahora, hay otra también que esta sí ha sido de siempre, sí, y es la teoría conspirativa que dice Diana Ma, la de Paul McCartney. Claro, gran teoría conspirativa esa. Porque supuestamente a Paul McCartney el original no lo cambiaron. Murió. Es igualito, eso es imposible. Sí, el de ahora es distinto. No, pero también pasó también con Avril Lavigne, que ahorita es otra y ahorita es rarita. Como que esta es una rarita. Uy, vieron, ahora que hablas de eso, vieron la rejuvenecida de Ricky Martin estos días, ¿no? Esos son, sí, ¿cómo se llama? Rejuveneció como 20 años en cuestión de un mes. Más joven. Será el mismo tratamiento de Lindsay Lohan, que tiene como una cantidad de biométricos. Yo no sé cómo es que se llaman, bioestimulantes, ahora se llama. Sí, pero sí es asombrosa esa vaina, ¿no? Increíble. Gente con plata, uno quisiera, pero le toca uno es ponerse hielo en las noches, a ver qué logra y se quema. Entonces la teoría es que es reptiliano. ¿Como Isabela? Es reptiliano. ¿Cuál Isabela? Ah, ¿otra vez? Alejandro, no. Pero Isabela es la que dice, Isabelita es la que se la pasa poniéndose hielito. ¿Cómo hace un momento? ¿Cuál Isabela? Esa. Isabela Heladera. Ah, Isabela. Heladera. La de BLcito. Isabela, sí, la de las cejas. Mi refe. La cejona. No más, que se pone hielo. Bueno, entonces, ¿qué Andrés cree en los reptilianos? Sí, yo lo he dicho aquí públicamente varias veces. No sí. puede ser. ¿Qué son reptilianos? ¿Qué son? Como ve la batalla final. No. Sí. Son extraterrestres, básicamente. ¿Ves? Son, ok. Que habitan este planeta y se adueñan de cuerpos. Ok. Vaya. ¿Como Men in Black? Sí, entonces por ahí hay videos del presidente Barack Obama haciéndole ¿es reptiliano? Haciéndole análisis de parpadeo vertical. Bueno, una mano de cosas que me parece fascinante. Sí, ¿parpadeo vertical? Yo también creo. Creo. ¿Tú también crees? Sí. La reina Isabel era reptiliana. ¿Qué? Comer ratones. Ya, este tema ya me está preocupando, Alejandro. Güey, madre. No, tú no crees en eso, Andrés. Yo creo en eso y aquí en Bogotá hay. Aquí el 85 hay dos. ¿Tienes amigos reptilianos, Andrés? ¿Qué? En el 85 hay dos. Amigos no. Ellos no son amigos de nadie. No necesitan. Son porque dos. Son de sangre fría. Claro, sí. Qué terrible. Bueno, gracias. Bueno, continuemos ahora. Uribe DJ, con la que usted considera es la canción pandémica por excelencia. Pues a mí me parece, y creo que es una canción muy representativa, habla, la letra está escrita alrededor de lo que sucedió en la pandemia, el encierro, el COVID, fue construida durante la pandemia, sonó durante toda la pandemia. El video. El video tiene que ver con la pandemia y es Level of Concern de 21 Pilots. A lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish on me. Yeah. God's Plan está cumpliendo años, ¿no, Dirty? Sí, de llegar al número uno. Sí, en Estados Unidos. Vuelvo y digo, le creo ciegamente a Drake para llegar a números uno. O sea, a la fija. Él sabe. Pues bien, sabe y puede. Es una gran canción, es una buena canción. Sí, Drake tiene buenas canciones. Muchas. Eso sí, no hay nada que hacer. Sí, buen catálogo. Un saludo especial a la gente que nos está conectando. Son más de 4,000 personas conectadas hasta ahora en latinamusica.com. Gracias. Eso es a través de streaming en vivo. A través de streaming, sí, señor. Muy bien. Tenemos Uribe DJ, 3,604 personas conectadas en Colombia. Uh-huh. En Venezuela hay 10 personas. En Brasil hay 8. En Perú hay 11 personas, en Ecuador hay 18 personas, en Bolivia hay 3 personas, hace una hora había 4, o sea que bueno, se fue a trabajar. Entre atrás, seguramente. Va a bañarse. En sí, o fue Uruguay, por pan, fue tenemos por 2 pan. Oyentes, en Argentina tenemos 9, en Chile hay 20 oyentes. Ok, hola. En Panamá tenemos 9 oyentes, hay 2 oyentes en Guatemala, 27 en México. 257 en los Estados Unidos, en Canadá hay 64, vamos ahorita a Europa donde hay 2 oyentes en Suecia, 2 en Reino Unido, 50 personas nos oyen en España, 14 en Francia. Venga. Oui. Ulala. En Bélgica, siempre vamos a decir lo mismo. Una persona. En Holanda nos oyen 4. Es el día del hombre. Nos quiero, sí, todo está permitido. Para la gente. Holanda. Estoy saludando. Holanda. 16 en Alemania. Hi. Una persona en Polonia, Strugen. Una en Hungría, en Italia nos oyen 3 personas. Okay. En Australia nos están oyendo 3 personas. Gracias. Saludos. Sí. 2 de ellas son canguros. No, hombre. Oye, no, bueno. lo de Andrés. Pero bueno, son cifras, son honestas. Sí. Son honestas. Trabajo honesto. Trabajo muy honesto. Lo de Andrés se salió de control. ¿Qué no. pasó? Ryuki escribe, me adhiero, Andrés, conocí un reptiliano en una empresa, horrible persona, terrible vibra, ojos inexpresivos, la peor persona para estar cerca. ¿Ve? Andrés, no, no más. Les digo que el tema es, hoy el tema es ese, ¿qué hacemos? Teorías conspirativas en Mañanas de la X 103.9 FM y usted puede seguir opinando en nuestras redes sociales durante todo el día. Más adelante Cata Blanco y Alejo Gary seguramente estarán hablando del tema. Vamos a continuar conversando sobre temas que hemos visto en redes sociales por ahí, como la pelea de Azealia Banks, la cantante rapera neoyorquina, con la escritora J.K. Rowling. Sí, todo empezó cuando una publicación de un usuario empezó a relatar las dificultades de Rowling antes de alcanzar la fama en la serie, con la serie Harry Potter, incluido un matrimonio abusivo a los 27 años. La rapera de 33 tuiteó la publicación escribiendo: tal vez su esposo a los 27 años la engañó con una diva, trans, y es por eso que ha dedicado cada momento de vigilia a asegurarse de que el legado de su vida esté dedicado a acosar a las personas que representan menos del 1% de la población mundial. Entonces habla sobre, a ella le encanta pelear, y pues ya después de un tiempo, Rowling pues también contestó, y ella sí, hay que saber antes de poner el contexto, es que J.K. Rowling se ha parado a decir que ha criticado a los transgénero. Sí, y se fue en contra de los actores principales de Harry Potter, Daniel Radcliffe y Emma Watson y el otro, siempre se me olvida cómo se llama, pero porque ellos sí se pararon en defensa de la comunidad trans, uh-huh. y ella los odia y los aborrece, aún sabiendo que toda la plata que tiene en el bolsillo es gracias a ellos, ¿no? En gran parte por plata que le dio la saga de películas. Entonces uno dice, bueno, está bien. Y entonces Rowling le contestó, es de dominio público que mi primer marido me dio una paliza, pero tú conseguiste los likes, a esa ley. Espero que hayan valido la pena. Chao. Pelea. Pelea jodida. Qué vaina, ¿no? Con dos seres que son bien controversiales. Acuérdense cuando esa ley la cogió contra Madonna, contra todo el mundo. Fue como inicios de año que arrancó. Sí, ella siempre busca un caso, una pelea. Sí, a Celia por ahí le disparó a Kendrick, ¿no? También estuvo. Lo que me causa curiosidad de Celia es que dejó de hacer música para allá iba. Dedicarse a trolear. Uh-huh. Sí. Ya. O sea, la última cosa buena que hizo fue 212. Y que es malísima. Estamos hablando de 15, ¿hace qué? Uy, yo la amo. ¿Hace cuánto? En serio, yo la odio. ¿Hace cuánto? Bueno. Tiene ahora, como 18 años esa canción. ¿Sabes qué? Yo que creo y acabo de encontrar la luz y entiendo. Pero yo la relaciono, ya llegando a esa canción, a lo que hace Charlie XCX. Ah, ok. Es eléctrico ahí, con razón. Cayulita. Exacto, ese es electro ahí maluco. Mentiras, al que le gusta dirá que es una gran canción. Pero con razón, es que es por ese lado. Sí, y seguramente le sirve como para estar vigente de alguna forma también. Vea, ¿no? Personalidades con las que se ha peleado Azealia Banks. Hay un artículo. A$AP Rocky, Cardi B, entre otros, Beyoncé, Barack Obama, Charlie XCX. Ah, mira. Diplo, Disclosure, Doechii, Doja Cat. No, todo el mundo. O sea, toda la gente que tiene éxito, le dispara. Azalea dispara. Para mantenerse vigente, porque es lo único que puede hacer, porque... Sí. Porque eso es, ella fracasó, ¿no? Sí, sí, totalmente. La carrera de Azalea se vino a pique rápido. Hizo 212, fue medianamente exitosa y después desapareció. Sí, y eso que eso fue como grande por allá en Europa. Yo no creo que le haya ido tan bien en Estados Unidos. En Inglaterra sí, le fue bien, me acuerdo. En Inglaterra. Y aquí que le dimos pata a esa canción. Uy, yo recuerdo, sí, mucho. Sí. Pues que era buena. No, no mentira. Aguantaba, sí. Para una noche de fiesta. Sí, sí, para un turno. Tenía buen beat. Ajá. Tanan, tan, tanan, tan. Tanan, tan, tanan, tan. Ya. Hacer beatboxing. Pero está bien. Tan, tan, tan, tan, tan. ¿La ponemos? Sí, claro. Sí. Ahí, es que claro, ahí está, es el día está, de ustedes. Está. Pongan lo que quieran. Ah, hoy en el Día del Hombre nos dan gusto con 212 y deberían darnos gusto con Bon Dutch. Después de eso. Eso, Bon Dutch. Es horrible. Miss Brad herself, Charlie XCX con Bon Dutch en Mañana se la X. Uribe DJ. Azalea está de gira. Sí, sí, eso estamos viendo. Está de gira por Europa y tiene, así nomás por encima veo, conciertos tiene hasta agosto ya, Estocolmo, Noruega, Praga, Copenhague, Finlandia tiene dos fechas, Turquía, Estambul, Berlín, Múnich, Polonia, Francia, en París tiene dos fechas, Londres, y ahí nomás en eso que le dije, ya está hasta el 9 de agosto buqueada. Ahí está, en bueno, lugares chiquitos, bien, tal bien vez. Por ella. En lugares pequeñitos, seguro. Sí, sí, seguro. Deben ser teatros o... 300, 400 sí. Personas. Eso, ahí está. Bueno. O pero, festivales o cosas así. Pero trabajo sí hay. Claro, sí hay. Bendito sea Dios. Y ese es el lugar de ella, Europa. Ya. Tengo una pregunta. Ay, me encanta. Por favor, adelante. ¿Cuánto tiempo pueden permanecer parados, paradas en una pierna? Hombre, la última vez que lo hice, hace mucho no lo... Pues la verdad nunca lo he hecho... ¿En una sola pierna? Esperando contabilizar. ¿Sin perder el equilibrio o por cansancio? Sin perder el equilibrio. Flamingo. Exacto. Hoy me contaré... Flanagan los domingos. Yo no lo invoquen, por favor. No, yo hablaba del animal. Sí, no. Entonces, la idea, hoy lo voy a hacer, a ver cuánto, porque tú... Es una pregunta interesante porque realmente nunca había pensado en tomar el tiempo mientras estaba parado en una pierna, porque nunca he sentido la necesidad de pararme en una sola pierna. Cuando calienta uno, sí. No, pero estira. Pero esos son segundos. O sea, pero por eso. Agarran una pierna. No, pero sin agarrársela, ¿cierto? O sea, solita la pierna sin ayuda. Mejor dicho, básicamente lograr mantener el equilibrio sin apoyarse en ningún lado en una sola pierna. Ni agarrarse la pierna. ¿Cuánto tiempo puede durar uno? ¿Por qué lo preguntas? Y ese es el primer ejercicio. Ajá. El segundo ejercicio sería: ¿cuánto tiempo pueden permanecer ustedes parados en una sola pierna, alzando la pierna que tienen alzada a la altura, no sé, de la cintura? Creo que ese es más fácil. Sí. Y el tercero sería: ¿cuánto tiempo pueden ustedes mantenerse parados en una sola pierna, estirando la pierna para atrás? Un segundo. Dios santo. Yo en el primero podría 5 minutos. Son grandes preguntas, Alejandro, aún sin respuesta. Pero bueno, es que, ¿por qué? Hagan el ejercicio porque estoy leyendo aquí en la revista Time que la pérdida de balance es masa la causa muscular de la mayoría de las lesiones fatales para los adultos mayores. Claro, sobre todo si es balance en el banco. No, señor, no, pero el es físico. Ah, ya. Los datos sugieren que una de cada 3 personas mayores de 65 personas en el mundo se caen. ¿De inmediato? Y cuando se han estudiado los indicadores o los índices de adultos mayores, han encontrado una tasa del 59%. La tasa de gente mayor que se muere después de caerse ha ido creciendo de 2012 a 2021. y la razón principal es porque pierden el balance. Claro. Okay. Alejo, ¿es personas mayores de cuánto se sabe? 65 años. Ya. En estos días vi a una influencer, entre comillas, sí, de Finca Raíz, me salió por ahí en un TikTok, okay, promocionando un hogar geriátrico si tienes de 45 años para arriba. Yo decía, ¿Me parece interesante? ¿Qué es esto tan infeliz en la vida? No, está bien, te voy a decir una cosa. Para... Hay hogares chéveres, hay hogares que tienen todas las condiciones. Claro, pero óyeme, 45 años es tercera edad supuestamente para una influencer de 18. Sí, es que está también, según un estudio que leímos aquí en Mañana, quizás hace una semana, Uribe, claro, DJ, que usted es viejo después de los 35, según las nuevas generaciones. Él se resiste. Me no acepto. No, perdónenme. No acepto. Todo es mental. Sí, sí. Bueno, ahí saben, el balance es un sistema muy claro de envejecimiento biológico. ¿Y cuánto tiempo deberíamos aguantar ahí? La persona de 50 años, okay, por promedio en el mundo, se puede quedar parada en una pierna más o menos unos 40 segundos. Ah, está bien. Okay. Si usted tiene entre 70 y 79 años, ese número baja a 20 segundos. Antes muy duro los que lo logran. Y eso es con si tiene más de 80 años, sí, claro, por lo general puede mantenerse parado en una sola pierna 10 segundos. ¿De la franja de los 40 a los 50 hay número? No. De los 40 a los 50 es más o menos lo mismo, 40 segundos un minuto. Bueno, voy a ¿eso es la pierna izquierda o derecha? Cualquiera de las dos. Importante. Cualquiera importante de las dos, sí. ¿Pero a qué altura la otra, perdón? Hacia abrazadito a la cintura. Ah, ok. Como bien les digo, hacer el ejercicio varias veces y no solamente hacer el ejercicio para comprobar, sino hacer el ejercicio diariamente. Para fortalecer el balance. Oye, ese me gusta. Para que cuando se caiga a los 65, no se muera inmediatamente después. Importante. ¿Consejos para el futuro, amigos? Sí, yo mejoré mi balance gracias a las búlgaras, que las detesto. Es que son de balance. Las búlgaras de ejercicio, ¿no? No las mujeres de Bulgaria, ¿no? Por si acaso sí, no, hay alguna mujer de Bulgaria. Oye, las búlgaras, que oye, búlgaras, claro. Las búlgaras es un ejercicio de pierna. Es insano. Y si usted solo puede estar equilibrado en una sola pierna entre 5 y 10 segundos, sus riesgos de caerse son mucho más altos. Quita aquí, yo me caiga duro haciendo la prueba. Pero igual, de todas formas... No, la idea originalmente para probar con estos ejercicios es tener algún soporte cercano. Una mesa, gracias, no sé, algún lugar donde usted pueda, sí, que si ves en que... el caso de que pierda el balance, apoyarse. Perfecto. O sea, la idea no es que haga esto sin tener ningún tipo de apoyo, y en especial si no lo ha hecho con frecuencia, pero sí que tenga en cuenta que el balance es importante para la edad adulta, para la vejez, y que es bueno empezar a tener un equilibrio importante en el cuerpo, pues esto acostumbra al cerebro también a tener un mecanismo de defensa que se ha soportado también por todo, los músculos, ¿no? Todo el ejercicio que está haciendo Uri, que hace Alejandro, tú, la caminata, los oyentes que nos escuchan en este momento, ¿lo hacen pensando en tener una mejor vejez o lo hacen es por el ahora? Yo lo hago por el ahora. No, yo lo hago, obviamente por el ahora es obvio porque es el momento en el que se ven los beneficios inmediatos, pero los beneficios a mediano y largo plazo son importantísimos. Entonces, o sea, tener una... O sea, yo básicamente se la pongo así. Yo sí quiero que cuando yo tenga por ahí 70 años pueda subir el mercado sin problema, unas escaleras sin tener ningún tipo de dolor. Yo sí quiero, claro, ¿no? O sea, estar vital, pensando también activo hacia adelante, claro. Pues uno, por lo general, este tipo de cosas van ligadas a el pensamiento inconsciente de la longevidad de alguna forma. El yoga es muy bueno para el balance. Claro, esas posiciones no son fáciles. Difícil. Oye, sí, hay posiciones básicas como esas, no sé, como... la piernita. La pierna para sostenida atrás, todas esas cosas. Hay diferentes técnicas de entrenamiento para el balance, pero pues para empezar, por ejemplo, si usted quiere tomar esa rutina, podría lavarse los dientes mientras se lava los dientes en una sola pierna, ¿no? Es lo que recomiendan aquí en la revista Time. Movimiento. Bien. Sí, eso no se considera multitasking un poco, porque no soy tan bueno. No, es básicamente para ir cogiendo una rutina. O sea, lo el turno. Que dicen los expertos que consultó la revista Time, dice: Kaufman recommends the one leg standing while brushing your teeth, claro, or hopping around while getting into socks, underwear and pants. Esa es otra cosa. Por ejemplo, cuando uno se pone las medias, puede experimentar algo de ejercicios de balance. Usted, sí. Yo hago eso todas las mañanas. Yo me pongo las medias para una pierna. Entonces sí. me va bien, sí. Con los zapatos también. Es decir, no se trata de multitaskear o de hacer múltiples tareas al tiempo, dice un experto que tiene un programa de balance en Australia, sino de lograr intercalar y mezclar ejercicios de balance con las actividades diarias. Es para, repito, ir aclimatando, para ir fortaleciendo el cuerpo. No, y está bien, y ya porque después progresar a balance dinámico, ¿no? Es algo que seguramente todos damos por sentado y nunca le paramos bolas, y es muy importante estar pendiente de cómo está uno de equilibrio en el cuerpo, ¿no? Sí, la Universidad Norteamericana de Medicina Deportiva, Oribe DJ, recomienda que se hagan algunos minutos de práctica de balance por lo menos 2 o 3 días a la semana, entre 5 minutos. Sí. De 3 a 5 minutos está bien. Y muy bien por usted que en este momento lo está intentando mientras nos escucha, porque ya le quedó la curiosidad. Sí, está Cuéntenos bien. Cómo le va. Eso. Y por último, pues está el estudio de 2018 que encuentra que el ejercicio reduce mucho las probabilidades de caídas con lesión en un 20%. Eso sí, sí es verdad. Una de las razones es que la actividad cardiovascular mejora la circulación de la sangre al cerebro, y esto contribuye muchísimo a cualquier mareo que usted pueda experimentar parándose, ¿no? Sí. Esto puede pasar en la medida en que usted va adulteciendo o envejeciendo. Usted se para, se marea, se cae, ¡pum!, se quiebra una pata. Claro. Bueno, bien, ¿no? Y cada cosa que se hace, eso sí, de actividad física, hemos visto que trae un beneficio. Sí, claro. Inmediato y a largo plazo. Más que uno piense en el ahora, como yo decía, sabe que eso se va a ver reflejado. Entonces, está bien. Claro que sí. Dice: People have fewer falls when they're good at multitasking. Dice, de todas maneras, sobre ese tema que decía de la multitarea, Oribe DJ, que una persona se cae menos cuando puede realizar varias tareas al tiempo. Incluso adultos jóvenes en sus años 30 comienzan a perder esta capacidad, y en un estudio los investigadores hallaron que algunos adultos mayores tenían que dejar de caminar para poder conversar, por ejemplo. No. Y en los años siguientes, pues eso se complica aún más. Entonces hay que trabajar también la mente. Sí. Hay que trabajar también la cabeza, y por lo cual está recomendado ese tema de cepillarse los dientes mientras usted está parado en un pie. A ver qué pasa. A ver cuánto tiempo ustedes puede durar. ¿Ustedes la idea no es que se caiga, claro, la idea es no. mire a ver, y pues cuando, o sea, si siente que pierde el balance, vuelve y pone el pie, ¿no? Pero ¿ustedes creen que hoy en día hay mucha más gente haciendo ejercicio que antes? ¿O sí, solo hoy lo vemos más? Porque está en redes poniendo todas las historias. Sí, creo que está haciendo más. Es que es una buena pregunta. Mí. Porque yo no hacía ejercicio. Ninguno acá, yo es creo. Es una buena pregunta, porque creo que hay de las Alejo, dos. Sí. Yo creo que hay de las dos. Yo creo que es más visible. Se ve mucho la gente, perdón, Uribe, pues se ve mucho la gente haciendo ejercicio. Como que uno muestra que está haciendo ejercicio y todas esas cosas, que el progreso, que esto, que lo otro, ve los influencers. Pero los números siguen diciéndonos otras cosas, como lo mencionábamos hace 3 semanas, ¿no? Los niveles de obesidad tienden a crecer en países como los Estados Unidos, ¿no? Y hay un tema de alimentación ahí que es supremamente importante también y complementario, ¿no? Pero sí, he visto a gente que antes no hacía ejercicio y que ahora sí está haciendo. Sí. Entonces, por ese voz a voz, sí veo más gente moviéndose. Sí, vemos más gente en nuestras redes. Pero de ahí a que se esté volviendo una práctica habitual, me parece complicado. Creo aquí que estaba, no. Creo aquí que estaba en realidad viendo. Sigue siendo una minoría la gente que se ejercita, a pesar de que sí, evidentemente hay un push interesante a nivel promocional y de mercadeo que hace que la gente vaya a gimnasios y todas esas cosas, pero yo creo que la consistencia con que se ejecutan los ejercicios no es tan grande como lo hacen ver las redes sociales. Es decir, la gente se filma una vez en el gimnasio, o dos veces, o tres veces, y pasan 4 meses sedentarios, ¿no? Sí, estaba aquí leyendo un articulito por encima de la Organización Mundial de la Salud que decía que los estudios dejan claro que la gente está más consciente de la importancia de hacer ejercicio, pero eso no se ve representado en las cifras de la gente que está haciendo realmente ejercicio. Claro. Y seguramente sí, por las redes sociales. Uh-huh. Entonces como que, ay, sí. Está ya, pasando. No, hay que hacer ejercicio, pero del dicho al hecho... Hay mucho trecho. Son mañanas en la X 103.9 FM. En instantes, Camila Opegui con ustedes. Quédense con la X. Más música.